Se soltó el loco, se soltó el loco, se soltó el loco, señores, cuidado que es peligroso. Uy. Se soltó el loco, se soltó el loco, se soltó el loco, señores, cuidado que es peligroso. Vamos. Y ellos son los diablos. Sale a la calle de mañanita, el loco sale a la calle de mañanita, vestido de Adán, pero sin hojita, vestido de Adán, o sea, sin nada. Se soltó el loco, se soltó el loco, se soltó el loco, señores, cuidado que es peligroso. Se soltó el loco, se soltó el loco, se soltó el loco, señores, cuidado que es peligroso. Él dice que en el boxeo es un campeón, él dice que en el boxeo es un campeón. Juega pelota con un melón y juega pelota. Uy, uy, uy, uy, cuidado, cuidado. Se soltó el loco, se soltó el loco, se soltó el loco, señores, cuidado que es peligroso. Se soltó el loco, se soltó el loco, se soltó el loco, señores, cuidado que es peligroso. Y ahora, al mambo, a mover. Come un palo por salchichón, creyendo que es queso, se come jabón, creyendo que es queso, se come el jabón. Se soltó el loco, se soltó el loco, señores, cuidado que es peligroso. Se soltó el loco, se soltó el loco, se soltó el loco, señores, cuidado que es peligroso. El loco por la mañana se lava la cara, el loco por la mañana se lava la cara, se afeita con el peine, se peina con la navaja, se afeita con el peine. Con la navaja. Se soltó el loco, se soltó el loco, se soltó el loco, señores, cuidado que es peligroso. Se soltó el loco, se soltó el loco, se soltó el loco, señores, cuidado que es peligroso. Simpatía, Ramón, sí. Y a mover. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, loco, loco, loco. Te igual a loco.